Disfrutar. ¿Para qué? Si voy a morir, disfrutar. ¿Para qué? Si voy a morir, disfrutar. ¿Para qué? Si voy a morir, disfrutar. ¿Para qué? Si voy a morir, ¿para qué? Sufrir. Si vamos a morir, ¿para qué? Trabajar. Si vamos a morir, ¿para qué? Estudiar. Si vamos a morir, ¿para qué? Sudar. Si vamos a morir, ¿para qué? Aguantar. Si vamos a morir, ¿para qué? Soñar. Si vamos a morir, ¿para qué? Viajar. Si vamos a morir, ¿para qué? Degustar. Si vamos a morir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vivir si vamos a morir?